mismos diputados se encargan, pues de algún modo, ponernos piedritas en el camino, de tratar de que no lleguemos, de tratar de que se continúe trabajando como se ha venido hasta la fecha. ¿Y qué nos queda como abogados? Pues, en este caso, un servidor en defensa de los derechos humanos y las garantías individuales de todos los aspirantes o posibles aspirantes hasta el momento, me dio la tarea de hacer lo siguiente, muy sencillo: presentar un amparo contra leyes solicitando la suspensión de todo procedimiento, de toda ratificación y de todo mal procedimiento que se pretenda llevar por el Poder Legislativo en el Estado. Este amparo es contra el artículo 62 de la Constitución local y contra el artículo 13 de la Ley Estatal de la Comisión de Derechos Humanos, porque atentan flagrantemente contra la Constitución General en su artículo 102 apartado D, y atentan contra el artículo 10 de la Ley Nacional para los Derechos Humanos, porque no tienen un procedimiento establecido de ratificación o selección, en su caso, del nuevo ombudsman. Están violando derechos político-electorales de un servidor y de mis mismos aspirantes, y como tal, siendo abogado, me presento aquí a defender los derechos humanos y las garantías individuales de todos los aspirantes, y en este caso las de un servidor propio, presentando este juicio de amparo, por medio del cual solicito la suspensión provisional y definitiva hasta en tanto no se determine la inconstitucionalidad de las leyes que estamos haciendo, ¿vale? A ver, es un juicio de amparo, porque aquí dice que es inconstitucionalidad, un recurso de... Un juicio de inconstitucionalidad, porque estamos diciendo que el artículo 62 de la Constitución Política de los Estados de local es inconstitucional al no establecer un procedimiento para la ratificación del actual ombudsman o del proceso de selección. Oye, licenciado, pero para la acción de inconstitucionalidad, ¿sí hay, se otorga? Es un amparo contra leyes. Un amparo contra leyes, no una acción de inconstitucionalidad. Esa la puede presentar ante el procurador, diputados y personajes interesados. En este caso es un amparo contra leyes donde todo ciudadano puede decir: esta ley me está afectando y va contra la Constitución, como consecuencia declara la inconstitucional. ¿Para qué? Se modifique. Se interpuso el día de ayer, esperemos que el lunes se admita, se conceda la suspensión provisional y el lunes nos quedamos sin que ratifiquen o tengan todo listo para que Omar Williams siga sucediendo en la Comisión de Derechos Humanos. Como consecuencia, pues como que se van a quedar con las ganas si me dan la suspensión, que es lo que yo creo, que me la van a otorgar el lunes. Les van a notificar temprano, porque así son los juzgados de distrito, rápidos, ágiles. Ellos sí administran justicia pronta, son imparciales, y aquí está la autoridad que nos va a amparar contra un procedimiento viciado de origen, donde no nos dan la oportunidad ni siquiera de ser escuchados, mucho menos de que aspiremos a un cargo de esta elección, como lo que es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿En qué juzgado la está? En el juzgado tercero de distrito, dentro de los tribunales federales de aquí de la localidad de Huasteca. Pero este nada más a tu nombre, no a nombre de todos los... No, es a título personal, porque el agravio me lo están causando a mí. Aquí vienen las violaciones a los artículos, amparo contra leyes, el término que tengo, concepto de violación es el único, la inconstitucionalidad del artículo 62, está el artículo 102B, que es el origen, este es el fundamento constitucional, que es la ley de leyes, que no puede estar nadie por encima de eso por virtud de un pacto federal, y la Constitución local desgraciadamente está en contra del espíritu de la norma establecida en el artículo 102 apartado B, que es el procedimiento de ratificación. Aquí habla de que deberá de las organizaciones civiles no gubernamentales proponerse a diversos aspirantes o posibles candidatos para ocupar el cargo. De esto se va a elegir una terna por los diputados una vez evaluados, y una vez que estén evaluados entre la terna y el aspirante a seguir en el cargo, que es el que se va a ratificar, ya son cuatro. De entre los cuatro eligen al mejor. Eso dice la Constitución de México. Exactamente. La Constitución te remite a la ley, que es la reglamentaria del 102, y la ley nacional te habla de este procedimiento, que es idéntica a la de Aguascalientes. Sin embargo, aquí, desgraciadamente, los diputados la legislaron. La ratificación, y si no, entonces sí abro la convocatoria para todos. Le quitaron el procedimiento democrático. Al mismo tiempo. Le quitan el procedimiento democrático y dejan a todos sin la posibilidad ni de siquiera te sientes con un diputado que te escuche. Es un procedimiento viciado. Alrededor de 8 hasta ahorita aspirantes pronunciados, sin embargo, bueno, van a ir saliendo conforme se pueda lanzar o se lance la convocatoria, y en este momento, para tratar de evitar cualquier planchaduría, cualquier lavandería, Nosotros, abogados, jurisconsultos, no podemos permitir que esto pase. Si nos damos cuenta que una ley es inconstitucional, y sobre todo cuando nos afecta, lo hacemos valer. ¿Cómo acredito el interés jurídico para acudir al amparo? Días antes yo presenté una solicitud al Poder Legislativo, donde le estoy solicitando emitan la convocatoria para el proceso de ratificación o selección del nuevo presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Se la lancé al licenciado Enrique Alejandro Rangel Jiménez como presidente de la mesa directiva del Congreso y a José de Jesús Martínez González como presidente de la Comisión de Derechos Humanos. No es nada en contra de ellos, no es nada en contra de los diputados. Aquí lo que está mal es la ley. La ley con la que se ratifica al Ombudsman es inconstitucional porque atenta contra los principios básicos del 102 nacional y es donde establece un procedimiento válido, democrático, justo, equitativo, sobre todo donde hay imparcialidad en la selección, porque cuando menos los aspirantes tienen la oportunidad de platicar con los diputados y en el caso no. Estamos presentando esto donde van a evaluar sin el debido proceso a Omar Williams y nos dejan a todos fuera de la jugada. No se puede hacer esto. En un país democrático donde nos mofamos, nos jactamos de estar en un Estado de Derecho, no podemos decir que esto es legalmente válido. Es inconstitucional y como abogados estamos solicitando la suspensión para que no lleven a cabo ni la evaluación ni el procedimiento. ¿A título personal abre las perspectivas para los otros? Claro que sí, claro que sí. Si quiero aspirar a ser ombudsman, tengo que defender desde ahorita los derechos de todas las personas, humanos, garantías individuales. Y bueno, vamos a ayudarles a los compañeros que no se han atrevido o no han podido hacer el amparo por cuestiones estratégicas, por cuestiones de desconocimiento, lo ignoro, pero en nombre de ellos pues estoy solicitando la suspensión que beneficie a todos en conjunto y podamos tener un procedimiento limpio, transparente, equitativo y democrático. Nos jactamos que hay democracia, pero esto no es democrático, ustedes lo saben. ¿Y no pasaría esto por encima de los derechos que inevitablemente también tiene Omar Williams? No, porque a él se le va a respetar su garantía de audiencia. El debido proceso legal implica, quieres contender, vente en un plano de igualdad con los aspirantes y en ese sentido vamos a elegir al mejor. Nada más, es lo que se pretende, que Omar Williams contienda, pero en igualdad de circunstancias que todos nosotros, no como le están haciendo. Él ya cabildió y a nosotros no nos han dado la posibilidad de platicar con ningún diputado. Eso es una violación flagrante a los principios rectores de la Carta Magna en relación a la democratización que tiene que ver en un proceso de selección, como en este caso se está haciendo, ¿no? Esa es la situación. Entonces, una vez que se conceda la suspensión, pues prácticamente va a quedar detenido hasta que no se resuelva sobre la inconstitucionalidad de los artículos 62 de la Constitución Política de Aguascalientes y el artículo 13, que es la ratificación sin debido proceso legal, donde a todos nos están afectando las garantías individuales y el derecho a que tengamos una garantía de audiencia legalmente válida. Entonces no es posible que lo permitamos siendo abogados, porque como abogados requerimos un proceso justo, equitativo, y el mismo Omar sabe que se está violentando las garantías individuales de todos los que no hemos sido escuchados por el proceso de ratificación que se pretende hacer. La ley tiene una lagunota, pero del tamaño de un golfo, de un océano. No podemos permitir a ojos vistos, siendo abogados, que esto suceda. Entonces es una laguna fatal que los diputados no han querido señalar. Sin embargo, pues siendo juristas, pues estamos viendo que la ley está poco quedada, parca, oscura y con una lagunota del tamaño del mundo, que nosotros lo estamos haciendo valer al juez para que el juez de distrito nos conceda el amparo determinando la inconstitucionalidad para que la reforma correspondiente se adecue al procedimiento de selección que establece la nacional, que cuando menos sí es más democrático, y en ese sentido pues ya tenemos la posibilidad de sentarnos con los diputados. ¿Está usted plenamente seguro de que el juez va a otorgar la suspensión y el amparo? Porque la ley es inconstitucional aquí y en cualquier lugar de México donde tenemos una constitución, donde la Carta Magna en su artículo 133 establece precisamente la supremacía de la constitución sobre las leyes inferiores. La constitución establece un procedimiento más democrático y todas las demás leyes deben ceñirse a lo establecido por la máxima ley, que es la constitución. En el supuesto de que se les diera este amparo, ¿qué tendría que suceder en el Congreso? O sea, definitivamente se detiene todo, ¿o podría continuar con el procedimiento hasta que no se les otorgue el amparo? Una vez otorgada la suspensión, todo procedimiento en relación a la selección o ratificación del Ombudsman en Aguascalientes queda detenido hasta que no resuelvan el amparo. Una vez concedido en relación a que se declara la inconstitucionalidad de la ley, causa ejecutoria la sentencia en su momento, si no es impugnable, si no es impugnada por las partes afectadas, y se tendría que adecuar a un procedimiento democrático donde se respeten las garantías de audiencia que ahorita se nos violan, es el artículo primero, artículo octavo, 14, 16, 41, 134, 133 y 102B, apartado, 102 apartado de la. Entonces, en esa lógica, lo único que ustedes están peleando es la garantía de audiencia, no el procedimiento de ratificación que eventualmente podría surgir después de la audiencia. Efectivamente, lo que queremos es que nos escuchen en un proceso imparcial, equitativo, y donde exactamente que abran un procedimiento de selección, no de ratificación, porque este proceso de ratificación, pues ahora sí que nos dejaría en estado de indefensión si el lunes ratifican. Como no lo sabemos, y tratando de evitar esa situación, lo que queremos principalmente con este juicio de amparo es que no nos suceda lo que pasó con los consejeros electorales, porque luego tenemos un ombudsman que al rato va a echarse para abajo por mal procedimiento, por estar viciado de origen. Queremos decirle a los diputados, abran la convocatoria legalmente para que nadie le impugne ni tenga armas para hacerlo. En ese sentido, el procedimiento que está ahorita está viciadísimo. Ratifican a Omar Williams, cualquiera que se sienta afectado presenta su recurso, lo van a echar para atrás y tenemos pleitos tras pleitos. Queremos decir, señores diputados, la ley por lo cual están haciendo el trabajo es inconstitucional y por ende debemos modificarla, adecuarla a un procedimiento justo y equitativo y nada más. Y no tener procedimientos viciados desde origen. Entonces, en ese tenor está proyectado nuestro amparo, teniendo las armas legales, que son las que cuenta Sergio Delfino. Yo no cuento con lo que tienen algunos otros aspirantes, y válido es su derecho a contender, pero aquí está lo mío, lo jurídico, la defensa de los derechos humanos, nada más, y la defensa de mis aspirantes, nada más. También en ellos cabe, si se concede el amparo, obviamente ellos se vienen beneficiados porque se les va a permitir sentarse con los diputados, a Martín Eduardo, Martín Barberena, a Gustavo, a todos los aspirantes, y a los que vienen, van a tener la posibilidad de someterse al procedimiento. ¿Y gracias a qué? Al amparo que estamos presentando, ¿no? Los tiempos del proceso. El amparo tardará en resolverse aproximadamente un mes o mes y medio. Ante la resolución procede el recurso de revisión, y este recurso podría tardar hasta 2 meses. Es decir, tendríamos acéfala la situación de que no tengamos un ombudsman. Hay un procedimiento para este caso, de que si está concluido el término, pues va a quedar acéfala el cargo, y hay un procedimiento precisamente para sustituir. ¿No es válido el encargado de oficina? En este caso. ¿Cómo que si no? Inevitablemente estaría acéfalo. ¿Buscan ustedes eso? Si quieren, para que le explique, no queda tan acéfalo porque hay un procedimiento para sustituir, obviamente, al representante de la Comisión de Derechos Humanos. Este procedimiento lo establece la propia ley de la Comisión Estatal, que permite que sigamos recibiendo quejas, sigamos teniendo una comisión que escuche y estará ventilándolo mientras se decide quién es el nuevo ombudsman. Pero realmente no hay un lapso. El secretario general es el que está en función. ¿Cuándo se acaba el candidato? Así es. ¿Cómo? No, pero en este sentido puede estar en las dos partes. ¿Cuándo se le acaba ya el plazo a William? A William se le termina el 5 de enero del 2010 y debe de estar un mes antes electo el nuevo ombudsman o el mismo ombudsman según el procedimiento. Ya tiene que estar. Por eso, tomando en cuenta los tiempos, es que nosotros consideramos que lo más seguro es que ya está todo planchadito. Que ya nada más nos digan, señores, ¿para qué se desgastan? Como dijeron en la mañana, ¿para qué gastan saliva? Si ya teníamos todo platicado con el flamante ombudsman en Aguascalientes. Sergio Delfino, la comisión ampliada en el Congreso del Estado no garantiza que se haga un procedimiento de selección adecuado o que no se... Bien, gracias, a Omar. Lo que sucede... La comisión ampliada están todos los partidos políticos, inclusive los más pequeños, de Colombia. No garantizaría no se diría como candado bajo. Lo que sucede es que si garantiza o no, es independiente, porque a fin de cuentas quienes votan es las dos terceras partes. Entonces vamos a suponer que la comisión establezca las formalidades, sin embargo a la hora de votar ya tienen mayoría algunos partidos, que esos son los que van a determinar el destino de la comisión. Y como hemos sabido, bueno, pues hay muchas pláticas que se han tenido, muchas cuestiones que se han dado, donde Omar Williams lo quieren ratificar sin llevar un procedimiento justo, que es lo que creemos, ¿no? Que se abra la convocatoria para que no haya ese vicio que luego pueda tumbar de la presidencia Omar Williams nuevamente, como lo que pasó con los consejeros electorales, es nada más abrir los ojos a los diputados poquito, decirles, la ley con la que me quieres es imperfecta, debemos adecuarla a la Constitución, que es la máxima ley, y aunque se enojen algunos, pues debemos respetar a los jueces de distrito, saben que el amparo está fundamentado, saben que existe una ley primaria y que todas deben estar apegadas a ese espíritu, a esa intención que le permitió dar el legislador nacional, y los locales no pueden estar por encima de ellos, sobre todo cuando se violan derechos políticos electorales muy válidos de todas las personas, ¿no? Como candidatos a la comisión ya han surgido 6 nombres hasta la semana, ya estas 2 últimas semanas surgieron 2 nombres más. Cimentel y Aguilar. Es que eso es lo que yo les digo. Aquí la situación es tan sencilla que si abrieran el proceso no va a haber 10, van a haber 40 o 50, porque todos aspiramos a ocupar un cargo de esta naturaleza y no por el salario. El salario oscila entre lo que gana un juez y lo que gana un magistrado. Es por la necesidad de ayudar a la gente de lo que nos está pasando. Las leyes son imperfectas, son violadas todos los días y nadie hace nada. Los jueces de distrito se cansan en estar recibiendo demandas de amparo, pero solamente de algunos que tienen la posibilidad. La gente más vulnerada, más pisoteada, más indefensa es la que no tiene la posibilidad de hacer esto, el procedimiento de amparo, que es costoso desgraciadamente en Aguascalientes y en México, porque tienes que contratar los servicios de un despacho jurídico, un despacho de conocimientos en materia de amparo, y eso te cuesta y pues te afecta en tu economía personal, ¿no? ¿Será qué, perdón? Aquí lo que queremos hacer es precisamente que todas las autoridades, incluyendo la estatal, municipal y en su caso la federal, a través de los posibles convenios de colaboración o coordinación que existan entre la estatal y la federal, pues existan lo menos violaciones posibles, y cuando las haya, determinarlo mediante una recomendación legalmente válida donde cambie la actitud de los servidores públicos hacia la ciudadanía, que ya los derechos humanos se respeten. Se dice mucho de derechos humanos, pero no tenemos realmente quien nos ampare sobre esa materia. En materia federal, dijo Morelos, que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja contra el arbitrario. En materia de derechos humanos estamos desamparados. Que todo aquel que se queja de una violación arbitraria de derechos humanos tenga un tribunal que lo ampare y lo proteja. Aquí en Aguascalientes, desgraciadamente, ha sido muy parco, no lo tenemos. Es una violación flagrante a los derechos humanos, inalienables. Un derecho nato de todos nosotros, y no podemos permitir, desde ahorita como abogados, que se estén violando los derechos humanos de todos nosotros. Más allá del proceso en sí mismo, en otro lado que estaba con Julián, y él me decía que bueno, que también habría que hacer propuestas para que ya